Oye bien, aquí el nene no debe tocar. Todo aquí tiene punta y te vas a pinchar. Lo que hay aquí se debe ver y no tocar. No son cosas para jugar. Así que vete de aquí. No, no, no. Nene no debe tocar. No, no, no. A casa tendrás que ir. Oye bien, aquí el nene no debe tocar. Todo aquí tiene punta y te vas a pinchar. Lo que hay aquí se debe ver y no tocar. No son cosas para jugar. Así que vete de aquí. No tengas miedo, soy el tío Polvorón, con mi saco de mágico polvo, a todo saco dormir, tirando polvo en sus ojos, les hago soñar. Tiraré polvo en los tuyos y dulces sueños tendrás. A dormir, y en tu cuna sé feliz.